salve, puerto imaginantes. Seguimos en este capítulo o colección de aprendizajes Pi que llamamos BioPi, nuestra autobiografía, y vamos poniendo en otro color o le ponemos algún signo en otra columna adicional donde a ustedes les parecería muy placentero para el destinatario, para el lector, muy, muy bonito esa experiencia lectora, que ahí comience la autobiografía. Nada científico en literatura para uno decir, no, nunca se puede escribir en orden. Puede ser que ustedes quieran escribirlo en orden y resulte bonito, pero siempre está la licencia de los cambios de tiempo, del presente hacia el pasado, de irse devolviendo. Pero lo cierto es que uno va manejando esos tiempos según la pregunta, la causa que uno tenga, la necesidad de entender y la solidaridad para compartir ese entendimiento que está en cada vida humana. Y aquí en Puerto de la Imaginación es muy importante la mirada del otro, la otra persona, el compañerismo, la comunidad que somos y sobre todo el destinatario. Vamos a ir pensando en para quién escribimos, inventando ese destinatario, esa primera persona que abriría tu libro, que sea una autopublicación o no, o ese PDF, o esa carta muy bien hecha, no importa cómo llegue, así sea escrita a mano o en un email. Pensemos en esa persona, y por lo pronto vamos pensando en un compañero, una compañera de esta poderosa inquietud, de esta expedición en Puerto de la Imaginación. Puede ser un puerto imaginante o no. Y quería como seguir aquí reflexionando sobre cómo escribir de manera literaria una autobiografía, y quería decir algo anticlimático, porque yo me voy cuestionando mucho con el tono, que no vaya a ser el tono de la superación personal, y ahorita hay como un tono de la superación personal que está muy en el bestseller. Lo digo no por cuestionar algunas creencias o ejercicios espirituales o libros, autores y autoras de ustedes, sino porque sí hay una industria grandilocuente, muy publicitaria, que yo creo que estafa un poquito a la gente, como para no dejar en el aire eso y no dejar herido a nadie, ni que me cojan rabia. Hay un autor, Juan Denis, va a ser muy fácil encontrarlo porque escribió Filosofía para enamorados, un libro muy maravilloso con un título maravilloso, que dice, es como muy cómodo un video, un libro, una conferencia que te dice, todo el mundo es tóxico menos tú. Tú tienes la razón, siempre tienes la razón. Esa es mi disidencia, digamos, con ese mundo, pues, que ustedes sabrán históricamente, y yo creo que más ahora, estamos llenos de estafas. No digo que no haya unos ejercicios de autorreflexión y de meditación y de yoga que sí sean muy profesionales y que estén abundando. Miren, con esto de la autoestima, de ser una persona súper exitosa, súper potente, pues pasa mucho como lo de la comida rápida. Entonces, donde nos paramos es en un humanismo intenso, de que todavía no sé pues quiénes vayan a ser las personas. Probablemente no conoceré a todas las personas bien que escuchen esto, pero sí tengo como eso un poco antisexy de, no es que tú que me estás escuchando eres especial, no, es que toda persona es un universo y es una galaxia maravillosa. Yo no dejo de pensar eso, no es que voy a llamar amanecido con rabia o pensando distinto, pero quiero decirles algo anticlimático para que nos lo tomemos como un desafío precioso, y es difícil escribir una autobiografía cuando lo que hicimos no fue vida. ¿Qué no es vida? Pues, y aquí me estoy mojando y tirando mucho al agua, ustedes entenderán, esto no es ninguna verdad filosófica ni científica, pero es mi punto de vista, y de pronto las acompaña, los acompaña No es vida un trabajo que no le vemos ningún sentido, que nos tiene supremamente subyugados, una vida que tiene explotación, que está absolutamente amarrada por la culpa, por la obligación, entonces que tenemos que gastarnos todas nuestras horas, toda nuestra energía, simplemente en renovar la energía o conseguir algo para un ser querido. Y esto es renovar energía para volver a poner la energía en algo que no es nuestro sueño o nuestro propósito. Pues con esto no quiero decir que la vida no tenga luces y sombras, que podamos, que estemos aquí sugiriendo que todos tengamos el trabajo ideal y que nos dediquemos de la noche a la mañana, renunciemos a todo y nos dediquemos al arte, porque hay que ser pragmático y hay que tener ciertos balances y cierta estrategia en la vida. Lo que quiero decir es que de pronto tuvimos unos años perdidos, de pronto nos desconectamos de la persona que fuimos durante 10, 15, 20 años y no nos da muchas ganas de escribir sobre esa monotonía. Quería acompañarlos en esa sensación. Yo creo que a todos o al 99% y a mí me pasa. Pero lo que quería también anunciar es que empezar a tener esa conciencia, esa crítica, esa rabia, esa separación sobre esos años, lo volvería también un terreno literario hermoso. Entonces, quejarnos de un trabajo en una burocracia o de un cubículo o de un trabajo demasiado agotador o que nos hace demasiada mella por la relación con la gente que hay, llámense clientes, supervisores, eso sería maravilloso para un lector o una lectora entenderlo, profundizar en eso. Y es como una gran venganza y como una gran rebeldía porque es hackear ese mundo, llenarlo de colores y de belleza, no necesariamente porque sea bueno ni porque lo estemos idealizando, todo lo contrario, lo estamos desnudando, lo estamos desgarrando, lo estamos haciendo visceral. Y cómo uno a veces puede tener una soberbia, una superioridad moral. Todos tenemos nuestros mundillos y yo me hago como la autocrítica o el autocuestionamiento. Es una vida de unas filigranas y de una textura tan hermosa, la de una mamá o una abuela que trabaja en, bueno, voy a usar lugares comunes, lavando ropa, cosiendo, haciendo remiendos, perdón. Siendo costurera, que va de aquí para allá, el taxista, el mensajero, esas personas que tienen una gran devoción por una persona, entonces encontrar esos momentos, encontrar cómo esa otra persona va creciendo, cómo se atestigua los sinsabores, a veces es una relación muy, muy, muy desigual, muy poco recíproca, muy inequitativa. Porque la persona no aprovecha, luego tiene una crisis, luego echa todo a perder, luego todo lo que uno invirtió, no sé, la educación, la nutrición, todo lo que hay de una vida transferido a otra para que la vida pueda ser y quizá está ese drama de logramos que pasara a la universidad, pero luego le fue muy mal los estudios, cogió las drogas, la calle, ahí ya hay un terreno precioso y bueno, siempre la gran recomendación con esto de la autobiografía de ser nosotros mismos, pero entonces ¿cómo? Con una insolencia, como realmente yo soy esto y se lo voy a gritar así sea de una manera muy delicada y muy bella, pero hay un grito que está ahí, se lo voy a comunicar al mundo y qué, y no me importa y no tengo que ser otro y aquí está mi desnudez para la que la quiera, para el que lo quiera ver.